Bueno, destacar que en los porcentajes hoy Boston ha sido lamentable. O sea, 41% en tiros de campo, un 34% en triples, y aunque son mejor que los Warriors, es un porcentaje que, bueno, no está mal, pero es bajo, y en tiros libres un 67%. Es que a partir de las pérdidas de balón y sobre todo el esfuerzo que han hecho en el tercer cuarto, lo han pagado después en el último. No estaban frescos, no han elegido, no han movido bien la bola, y eso es algo que no te puedes permitir. Y luego yo diría una cosa, creo que a Robert Williams quedan dos partidos y hoy ha jugado 30 minutos. No sé cómo está, pero lo decía Parra antes, Udoka no es tonto, no lo deja en el banquillo sabiendo que está para jugar más tiempo, pero yo creo que llega el momento de arriesgarlo, ¿eh? Es el sexto partido, puede ser el último, y hay que morir con lo que hay que morir, pero yo creo que cometería un error si no lo deja más minutos en pista. Nacho García. Bueno, pues ya que estáis con datos, os digo que el 73% de ocasiones el que gana el quinto gana el anillo, pero yo le añado también que no siempre lo ganan en el sexto partido. Yo estoy con Dani, yo creo que el Garden tiene que jugar. Ya me parece que la temporada de Celtics es mucho más que buena, mucho más que... Yo no te digo histórica porque estamos hablando del equipo que es, pero habrán conseguido jugar todos los partidos que podían haber jugado esta temporada en su estadio, en su pabellón, con lo cual ya es una muy buena temporada, y a ver qué Celtics nos encontramos y si no les ha pasado demasiada factura a lo de hoy, pero yo sí les veo capacitados porque este equipo lo ha demostrado en todos los playoffs. Yo lo he dicho el otro día y lo digo hoy también, se vio contra Milwaukee cuando estuvo, porque salvo la primera ronda que pasó por encima de Brooklyn, el resto en las otras dos ha sufrido y ha dado los 7 partidos. Contra Milwaukee salvó en una ocasión el match ball, y contra Miami también lo hizo y se lo acabó llevando. Entonces yo creo que este equipo tiene un gen competitivo que le va a hacer por lo menos pelear hasta el final en este sexto partido. Y luego, por lo de Wiggins, estaba viendo los partidos, ¿no?, que ha ido haciendo. 20 puntos, 11 en el segundo es el que menos anotó, 18 en el tercero, 17 en el cuarto, 26 en este quinto. Me repito un poco con lo de antes, pero evidentemente dejando a un lado a Curry, que no hay discusión de que si gana el anillo Warriors, el MVP es para él, me quedo con este nuevo Andrew Wiggins, ¿no? Jugador a tener en cuenta, y es, yo creo, que la mejor noticia para Golden State esta temporada, en la que es su segunda temporada completa, digamos, vistiendo la camiseta de la valla. Seguro que encuentras algo nuevo que decir, Parra. Básicamente hay 5 jugadores con 14 o más puntos en los Warriors, que incide en lo que decíamos de que tienen más potencia de fuego que nadie. En un partido infame de Curry en el tiro, ha hecho 7 de 22, el resto de adláteres suyos, empezando por Wiggins, siguiendo por Klay Thompson, Gary Payton segundo y Jordan Poole, todos han tirado al menos en un 50%. Lo de Payton, por ejemplo, 6 de 8 en tiros de campo, 75%. Wiggins, 12 de 23, 52%. Han sumado mucho y han corregido el lamentable partido en el tiro de Curry, que ha tirado con un 31%, que es algo casi inédito. O sea, un partido muy malo. Yo es de los peores que le recuerdo a Curry en playoff y en términos generales. Un partido muy malo. Pero dentro de lo mal que ha tirado, ha sido inteligente, porque ha empezado a mover la bola. Ha acabado el partido con 8 asistencias, y es algo que choca mucho con lo que ha pasado con los Celtics, con lo que ha pasado con Tatum y con Jaylen Brown. Tatum ha estado asistiendo un mogollón en todos los partidos, hoy se ha quedado en 4 asistencias, y Jaylen Brown 3/4 de lo mismo, 4 asistencias, jugando 44 minutos cada uno, asumiendo muchísima bola. Y luego, otra cosa, estamos ya en el partido 100 y pico de la temporada. No puedes jugar con 7 jugadores. O sea, que yo lo comprendo, que no es lo mismo el fondo de armario que tienen los Warriors, que te pueden meter a Iguodala y 5 minutos a hacer bulto, a Bielicha y te suma. Y es que tiene jugadores que son aprovechables que ni asoman, porque a mí Kuminga es un tío que me encanta, es un chaval joven que tiene potencial. Quizá no para estas batallas de final y tal, pero es un tío que si por lo que sea lo tienes que poner 10 minutos, no es un disparate. No, sí, es con un marcador roto no te lo estropea. No es Pritchard, vamos, para que nos entendamos. Los Warriors tienen hasta 10 jugadores utilizables, por así decirlo. Vale, los Celtics no tienen eso, pero joder, no puedes jugar con... No puedes jugar con 7 jugadores a esas alturas y con toda la carga física que llevan encima, y sobre todo viendo que tus estrellas están con esa falta de oxígeno. Yo creo que ahí también Udoka tiene que abrir un poco la mano. Para reforzar lo que ha dicho Parra, antes de los 2 triples que han metido ahí al final, Nesmith y Cornet, bueno, Nesmith ha sido también con tiro libre, que no sirven para nada, 4 puntos el banquillo de Boston, 4, 31 el banquillo de Golden State. Sí, hay cierta diferencia, en este caso de 27 puntos. Última tanda de oyentes de tiempo de juego de Poniendo las Calles, al fin y a la postre de la cadena COPE, que optan al premio al libro de Nadal por contarnos lo que estaban haciendo a la vez que escuchaban Hoy Tiempo de Juego. ¿A quién le va a interesar las finales de los americanos pegando canastas, como dice el oyente ese, el compañero? Pues a cualquiera de los trabajadores que estamos desde las 10 y nos queda una hasta las 6. Qué mejor que escuchar a Sanabria, a Parra, Sanabria, y sus cositas. Venga, cracks, sois unos cracks. Buenas noches, señores. Yo volviendo de Holanda para casita. Oye, una preguntita para los que no estamos muy puestos en la NBA. ¿Steve Kerr es el mismo que Stephen Curry? Porque yo no sé si es el sueño ya o el cansancio o qué, pero yo me lío, ¿eh? Uno es el entrenador y otro no. Buenas noches, gente de Tiempo de Juego. Os escucho desde el aeropuerto de Dublín, esperando a coger un vuelo a Madrid a las 6:25 de la mañana para volver a España después de 6 meses trabajando aquí. Un saludo y let's go Warriors. Let's go Warriors. ¿Uno de los Warriors? Le he entendido Desco. Desco Warriors. Digo, ¿qué era Desco? Sí, ha ido Desco a... Por cierto, por puntualizar lo que ha dicho Angelito, el banquillo de los Celtics en tiempo útil, o sea, en tiempo cuando se estaba disputando el encuentro, 42 minutos, el banquillo de Warriors, 74 minutos. Son Pepa y Avelino, ¿eh? Más de media hora de partido de diferencia. Que evidentemente, si juegan los mismos minutos, te va a sumar más el banquillo de Warriors porque es mejor. Pero también hay una diferencia abismal. O sea, son 30 y pico minutos, que posiblemente una cosa venga enlazada por la otra. O sea, la calidad del banquillo de Warriors te permite darle más cancha, pero que la diferencia también en el descanso que le da al resto de jugadores y en el que no tienen los titulares de los Celtics, se tiene que terminar notando. Y eso se nota también, se traduce en las castañas, en los airballs que se han tirado Brown, claro, y sobre todo Tatum al final. Eso es, falta de oxígeno, Dani. Si lo juegan todo, o sea, tú puedes fallar o equivocarte en una decisión, pero cuando haces 3 reversos fáciles tuyos y los 3 no tocan aro, hablo de Tatum, es que estás muerto. Nacho García está llegando a la hora en la que se convierte en calabaza, o sea que le despedimos. Gracias, Nacho, por la compañía. Un abrazo. Hasta el próximo. Un abrazo grande para todos, en especial para Dani Sanabria. Gracias. La de factura, ojalá fueran facturas. La de cartas que me llegan a nombre de Sanabria. De casa. Un abrazo, Nacho. Chao, chicos. ¿Ya has hecho el sorteo del libro? Villancito. Lo he hecho. ¿Y para quién es? Se va para Valladolid, para Rafa. Rafa de Valladolid, pues hoy se lo lleva Rafa de Valladolid. Yo no me lo perdería nunca, pero de jueves al viernes 3 de la mañana menos. Porque jueves también, ¿eh? Amenazan trompetas. No tormentas, trompetas. Pues yo me lo voy a perder. Tú sí, ¿no? ¿Se lo repites, Ángel? No puedo. Está destrozado el tío. Os voy a decir el sexto que me imagino yo, que es Golden State tirándose hasta las zapatillas. O sea, como tengan la muñeca caliente, van a hacer posesiones de 3 segundos. Y tirar, y tirar, y tirar. Y ese va a ser el partido. Curry va a estar con ganas, evidentemente. Me imagino a Curry metiendo 38, sí, sí, y a Boston ganando el partido. Ese es el sexto que yo me imagino. Si juegan más en equipo, puede ser. Y el séptimo, veremos. A mí no me extrañaría nada que ganara los Warriors en 6, te lo digo en serio. A mí es que me parece que esto es una colleja en todo lo alto para los Celtics. Y el cansancio, vale que quedan 3 días para descansar y que si yo fuera a Udoca, era primer día de spa, segundo día de sauna y tercero de piscina. Pero yo veo muy tocado físicamente a Boston, ¿eh? Bueno, veremos si es el último, si es el penúltimo. Eso la noche del jueves al viernes a las 3 de la madrugada. Y recuerdo que COPE está dando todos los partidos de la final de la Liga Endesa. Hemos dado el primero en el que el Madrid ha ganado 75-88 al Barça en el Palau. El próximo miércoles a las 9, Barça-Real Madrid, otra vez en el Palau, otra vez en COPE+. ¿Te apetece pasar un buen rato? Aupa, Uriarte, aupa, Uriarte, aupa, aupa, aupa. Aupa, Herrera. A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos. Y que Herrera no haya tenido codo de tenista con lo que ha sido él. Sí, he tenido un poquito. Ah, ¿eh? Sí, hombre, claro. Sí. Vaya por Dios. Los grandes deportistas estamos abocados a pasar dolores. Muchos dolores y muchos momentos, ¿no? Sí. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE. Llegó el siempre momento difícil del adiós y siempre pregunto a los comentaristas del tiempo de juego NBA de COPE qué van a hacer ahora. ¿Tú qué vas a hacer, Parra? Sorpréndeme, perra. Pues tal. No te lo vas a creer, voy a recoger a Mamba. ¿Otra vez? Sí, otra vez. Voy a vaciarla un ratito aprovechando la fresca, porque está la temperatura. Explica para quién es Mamba, por si alguien no lo sabe. Mi perrita. Ah, vale. Y después leeré hasta que me entre el sueño. ¿Leerás? Hasta que me entre el sueño, sí, lo hago todos los días. ¿Ah, lees? Sí. ¿Y qué lees? ¿Con qué estás ahora? ¿Con qué estás ahora? Leía Schopenhauer. Estoy leyéndome la saga La Rueda del Tiempo. Vi la serie y me moló tanto que me puse a leerme los libros y voy por el octavo o el noveno. Vale. Son 14 libros. Pues muy bien. Un pozo de sorpresas. ¿Por qué? No, por todo en general. ¡Hasta luego, Parra! ¡Hala, adiós! Morris, desde las 5 de la tarde, llevas 13 horas contando las verdades del barquero aquí. Sí, y he cenado bien, porque he cenado, Angelito lo sabe, que he cenado maravillosamente, pero voy a ir a comer algo hoy. No va a ser el típico día que voy directamente a dormir. Hoy, sí, un sándwichito, algo sencillo, pero algo voy a comer. Pues deberías aprovechar y hacer el ayuno de 16. No. Y mañana desvalijar por la mañana. A ver, peso muy pocos kilos, y no estoy yo para ayunar, ¿eh? Sí, pero está floflo. Bueno, pero eso es falta de gimnasio. O sea, mal repartido, pero entre kilos pocos. Está floflito. Hasta luego, Avilés. Adiós. ¿Y Jan, tú qué? Yo creo que toca desayunar con mi novia, hoy sí. Creo que toca, ya no es el plan romántico y tal, ya, ahora ya es una cosa ahora, de ahora toca. Ahora ya es toca, ya lo estamos cogiendo como rutina y también voy a sacar al perro porque es mejor hora esta. Lo he sacado antes de venir y he tenido ciertos problemas con otros perros, llevo las piernas arañadas, como han roto el pantalón, un poco de drama, así que estas horas que hay poca gente es buena. Esto es como el triatlón en los Juegos Olímpicos. En Tokio lo ponían a las 5 y a las 6 de la mañana porque era el momento de hacer esfuerzo. ¡Hasta luego, Millán! Adiós. Sanabria, ¿tú qué? Yo ya he sacado al perro, no me han arañado los pantalones ni nada, así que me voy a quedar ya Roque Santa Cruz, me voy a ir a dormir directo. Pues nada, Roque, un abrazo. Un abrazo. 16 de agosto, tu santo. 13 fue San Antonio. Podría. ¿Tú qué vas a hacer, Angelito? No haber venido. Dormir, si puedo, 2 horas. Si mi hijo decide que a las 7 de la mañana es una buena hora para venir a tocar las narices a la cama, 1. Y no, después de llevarla a la guardería sí que planeo dormir bastante más. Pero tengo mañana una cita con unos estudiantes de una universidad de Sevilla que me quieren hacer un Zoom. Y no sé yo si... de un colegio, no de una universidad. Y no sé yo si igual... No, dejarles tirados no, ¿no? Es feo, ¿no? ¿no? No estás al nivel de dejarlos tirados. Es feo, ¿no? Es feo. No, es feo. Bueno, pues me tendré que levantar también a atender un Zoom. ¿Quieres que te despierta una hora? Pues mira, lo tengo a las 11:30. Les he mandado un mail a ver si me lo retrasan a 12:30 y por lo menos me dejan dormir otras 2 horas más luego. Bueno... Pues no sé, no se lo retraséis. No se lo retraséis. Hasta luego, Angelito, gracias por la visita. Un abrazo, se os quiere. Me divertí mucho. Doble sesión de baloncesto hoy en la sintonía COPE. Primero con la Liga Endesa, la victoria del Madrid en el Palau, 75-88. Ahora la victoria de Golden State en San Francisco, 104-94, que les deja a tiro de anillo en el próximo partido en Massachusetts. El viernes a las 3 de la madrugada, noche del jueves al viernes. Aquí cosas apuntadas, como por ejemplo que está Australia en el Mundial, mañana Costa Rica, Nueva Zelanda. Pero ya viene... Sí, que son nuestros rivales, efectivamente. Pero nada, viene toda la actualidad, la deportiva también, viene Herrera en COPE. Gracias por estar ahí, nos vemos en la próxima, adiós. Word to your moms, I came to drop bombs. I got more rhymes than the Bible's got psalms. And just like the prodigal son, I've returned. Anyone stepping on me, you'll get burned. Cause I got Larry. Escuchas Tiempo de Juego, el número uno del deporte, con Eddie Frade. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Este verano, navegar con MSC Cruceros y Viajes del Corte Inglés es navegar con total tranquilidad. Recorre el Mediterráneo embarcando desde 6 puertos españoles. Maravíllate con los coloridos pueblos del Cinque Terre o visita los campos de lavanda en Marsella. Todo incluido a bordo desde 569 euros, tasas incluidas.